Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hace unos días tuve la grata experiencia de ver un video que me hizo recordar cuán grandioso es el engranaje que hace funcionar la naturaleza. El video publicado por la organización Sustainable Man se titula ¿Cómo los lobos cambian el curso de los ríos? Y nos habla, mediante el ejemplo de la reintroducción de los lobos al Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos en el 95. Esto es un fenómeno natural conocido como cascada trófica, el cual es un proceso ecológico que explica cómo los depredadores que se encuentran en la cima de la cadena alimenticia pueden ejercer un efecto decisivo sobre los restantes animales de esta cadena, es decir, sobre los depredadores de menor tamaño, los herbívoros, las plantas e incluso los componentes inanimados. Tras la desaparición de los lobos en ese parque, las poblaciones de venados aumentaron considerablemente debido a la ausencia de sus depredadores naturales. Tal cantidad de venados consumió casi hasta ahogar la vegetación de la región. Cuando los lobos regresaron, aun cuando eran pocos, empezaron a tener un efecto notable al cambiar el comportamiento de los venados, los cuales dejaron de frecuentar algunas zonas para evitar ser cazados por los lobos. Esto ocurrió particularmente en los valles y barrancas, donde los árboles quintuplicaron su tamaño en solo 6 años y pronto se reforestaron con álamos y sauces. Estos pequeños ingenieros de la naturaleza empezaron a construir represas en los ríos y dieron hogar a nutrias, ratas almizcleras, patos, peces, reptiles y anfibios. Los lobos, además, ayudaron a reducir el número de coyotes y con ello propiciaron un aumento de las poblaciones de conejos, ratones, las presas predilectas de otros animales que fueron favorecidos como los halcones, las comadrejas, los zorros y las mofetas. Los cuervos y las águilas calvas también se vieron beneficiados al encontrar los restos de las presas que dejaban los lobos, de los cuales se alimentan estas aves carroñeras. Los osos, por su parte, hallaron más alimento en la abundancia de bayas que empezaron a producir los arbustos, y esto les permitió tener más crías. Los osos comenzaron entonces a cazar también a los venados, y con ello reforzaron el efecto positivo iniciado por los lobos. Pero lo más interesante es la repercusión que los cambios ocurridos en la vegetación y de los animales que se alimentaban de ella tuvieron en el comportamiento de los ríos. Las áreas reforestadas comenzaron a captar más agua que avivó las corrientes, se redujo la erosión del suelo y los canales se estabilizaron, se ensancharon y establecieron nuevos cursos. En suma, los lobos no solo cambiaron definitivamente la dinámica del ecosistema en una gran extensión de tierra, sino que modificaron incluso su paisaje y su geografía. Este hermoso video nos permite comprender claramente la manera en que se engarzan todos los elementos de la naturaleza y cómo el bienestar de unos depende del comportamiento de los otros para lograr un equilibrio cambiante, pero siempre armónico. Es importante que los humanos tengamos presente que solo somos uno de esos eslabones y que nuestras acciones, como las de los lobos, pueden tener un poderoso efecto positivo en el resto de la naturaleza. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.